El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:05 p.m. Hoy miércoles 7 de diciembre de 2016. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya a mitad de la semana 49 y han transcurrido 342 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en este momento 22 grados centígrados. Clima bastante agradable y ¿qué le digo? Información que vamos a traer el día de hoy. Mire, vamos a buscar a Eric Monterrosas. ¿Quién es él? Bueno, es el oficial adjunto de Protección y Defensa en artículo 19. ¿Por qué? En estos días ha habido agresiones, pero flagrantes, en contra de los periodistas. Resulta que ahora los reporteros gráficos, sobre todo, cuando están cubriendo algún operativo donde participa la policía de cualquier nivel, federal, estatal, municipal. Bueno, pues de manera sencilla, fácil, se da la agresión, detienen al reportero, le quitan sus cosas, le escupen en la cara, lo golpean, se lo llevan detenido y después usted disculpe y lo sueltan. Pero las agresiones allí están. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a buscar a Eric Monterrosas para que nos platique. ¿Qué está sucediendo en la República Mexicana? ¿Por qué tanta agresión en contra de los periodistas y de los reporteros? Vamos a buscar también al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es experto en temas de economía y finanzas para que nos platique sobre la confianza del consumidor. ¿Qué ha estado sucediendo? Vemos que el dólar anduvo rondando arriba de los 21 pesos por dólar. Se ha venido ajustando, en estos momentos anda sobre los 20 pesos con 45 centavos, 20 pesos con 65 centavos, pero la confianza del consumidor, ¿por dónde anda? Vamos a preguntarle. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Congreso de Morelos esperar a que se resuelva la controversia constitucional interpuesta por el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, antes de continuar con el procedimiento de revocación de mandato. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong refrenda el apoyo del gobierno de la República al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al encabezar una reunión de seguridad en dicha entidad. Director de Fonatur y exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, rechaza dejar el cargo tras una denuncia en su contra por desvío de recursos cuando era gobernador. Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reúnen en la capital mexicana para revisar a fondo el plan de educación de Veracruz. Rechaza el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que se quiera cobrar un impuesto por la plusvalía y pide a la Asamblea Constituyente reemplazar la redacción con la de los artículos 122 constitucional y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos para evitar que se hagan más malas interpretaciones sobre el actual artículo 21 de su proyecto de constitución local. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Nos vamos a Presidencia de la República, nuestro recorrido por el ámbito federal. Daniel Menéndez tiene información con respecto al presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció inversiones de Walmart en México por más de 300 millones de dólares. Esto en respuesta precisamente a lo que ha venido tuiteando y planteando Donald Trump allá en Estados Unidos de Norteamérica. Vamos directo con Daniel Menéndez. luego de que la empresa estadounidense Walmart anunciara una inversión por $1,300 millones para expandir y fortalecer su estructura logística en México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la fuerza de nuestro país se basa en el consumo interno, el cual da confianza para que la inversión extranjera directa se ubique en $12,000 millones. En la residencia oficial de Los Pinos, el político mexiquense destacó que esta situación pone en ventaja a la economía nacional frente a otras en la región que presentan desaceleración, por lo que México, aseguró, se establece como el motor de América Latina. En el marco del anuncio de inversión de la compañía que se dedica a la reventa al menudeo, Peña Nieto dijo que estas inversiones reflejan la confianza en las bases que se han establecido desde hace 4 años, sobre todo en la agenda de reformas y cambios estructurales que proyectan al país como una nación confiable y destino atractivo para inversiones. El primer mandatario sostuvo que el gobierno impulsa y trabaja en políticas públicas en beneficio de las empresas y, sobre todo, siendo aliado en programas centrales diseñados en la Secretaría de Economía para apoyar la inversión productiva. En el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que esos $1,300 millones generarán 10,000 empleos directos y se suman a los 200,000 ya establecidos, por lo que esta cadena comercial se consolida como una de las que más generan empleo. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que este anuncio es la ratificación de que México tiene rumbo y un futuro hacia adelante, por lo que agradeció esta confianza a los inversionistas. Para el Punto Crítico, Daniel Rodríguez. Y en el ámbito de la Cámara de Senadores, nos vamos con nuestro compañero Francisco Montaño. Ahora sí, ahí andan reculando la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. Recuerda lo que platicábamos ayer con respecto a la desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México con este artículo 21 en su inciso C, donde plantean que la plusvalía es propiedad de la Ciudad de México, ¿no? Con eso automáticamente le quitan todo el derecho de la propiedad privada a todos los ciudadanos. Pues ya están reculando. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República pidió aclarar la verdad y las posiciones políticas, pues pese a que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se opuso a la nueva ley de vivienda, la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa impulsó y aprobó la nueva ley de vivienda para la capital del país, donde se crea un nuevo impuesto, el de las plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Dunia Lubdinov, del PRI, fue la encargada de impulsar este nuevo impuesto que afectaría, de acuerdo con el Senado, directamente al bolsillo de la clase media, ya que en caso de vender alguna propiedad, estaría obligado a pagar un impuesto al gobierno local y su vivienda tuvo un incremento por la mejoría del entorno urbanístico. Este impuesto, impulsado por la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa, ya había sido rechazado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien casi simultáneamente había solicitado a la Asamblea Constituyente retirar el artículo 21, inciso C, numeral 7, del proyecto de constitución para evitar confusiones y no crear nuevos impuestos. Luego de que se aprobara la ley de vivienda de la Ciudad de México, el jefe de gobierno negó que existía la intención de crear o cobrar un nuevo impuesto, por lo cual solicitó al constituyente que considere la posibilidad de modificar el proyecto de constitución que entregó el pasado 15 de septiembre, en el cual se incluye la recuperación de las plusvalías generadas por nuevas edificaciones. Se refería al artículo 21, apartado C, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual propone que la plusvalía sea considerada como riqueza de la ciudad. En su lugar, Mancera solicitó integrar lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ese artículo propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas, que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nada más hay que aclarar que lo que dice el texto de la propuesta en la Constitución de la Ciudad de México es en el sentido de que la plusvalía es propiedad de la Ciudad de México. Con ello, lo que estaban pretendiendo hacer de manera disfrazada era desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Ahora nos los quieren disfrazar con que se confundieron y estaban queriendo cobrar un impuesto extra a las propiedades, ¿no? Lo que específicamente dice el artículo es que la plusvalía sería propiedad de la Ciudad de México. Y plusvalía lo tiene todo, ¿eh? Un reloj, un carro, la ropa. Imagínense, con eso desaparecen el derecho que tienen todos los ciudadanos a la propiedad privada. Qué bueno que hubo la presión mediática como para que recularan estas personas. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Tenemos ahí el informe también, la Cámara de Diputados, en cuanto a la propuesta de la plusvalía, reaccionó y también reaccionó muy fuerte. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados advirtió que emprenderán las medidas legislativas necesarias para revertir la nueva ley de vivienda en la Ciudad de México, con la que se faculta al gobierno capitalino a cobrar un impuesto de las plusvalías generadas por acciones de embellecimiento urbano. Jorge Triana Tena, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señaló que eso, desde nuestro punto de vista, aniquila el mercado inmobiliario de la Ciudad de México, presenta serias deficiencias de carácter constitucional porque ya estamos pagando un impuesto al predial, ya hay un catastro de por medio en una doble contribución de carácter constitucional. Al calificarlo como un atentado a la propiedad privada, el diputado Triana Tena replicó que aunque el gobierno de la Ciudad de México asegura que va dirigido a los grandes desarrolladores inmobiliarios, esto afectará directamente a los pequeños propietarios. Ante este escenario, el legislador federal delineó la ruta a seguir en caso de que los diputados constituyentes de la Ciudad de México ratificaran en la nueva constitución de la capital este ordenamiento y llamó a los legisladores a impedir una aberración. Esto luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negara que existe la intención de crear un nuevo impuesto y recomendara al constituyente modificar su proyecto constitucional en el que incluye la recuperación de la plusvalía. Informó para El Punto Crítico, Luis Alan Castro. Bueno, pues todo el mundo les pegó hasta debajo de la lengua con esta propuesta para agandallarse, ¿no? La propiedad simplemente querían quedársela. Y después a ver cómo le hacemos los ciudadanos para que no abusen de nosotros. Qué bueno que ya a nivel federal le están poniendo un alto, un hasta aquí, al gobierno de la Ciudad de México. Y hablando de gobiernos, de esos gobiernos abusivos, nos vamos a Oaxaca. Nuestra compañera Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico en Oaxaca, nos tiene información con respecto a la sección 22. Los integrantes de la sección 22 pues ya se fueron a reunir con Alejandro Murat. Dicen algunos que en lo oscurito. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿y sí en lo oscurito se fueron a reunir los de la sección 22 con Alejandro Murat o lo hicieron de manera abierta? No, fíjate que desafortunadamente se fueron, pues sí, al Teatro Macedonio Alcalá. Mira que te escucharon que es mejor los auditorios para hacer eventos, pues te tomaron la palabra, Eduardo. Ajá. Se fueron y están todavía reunidos en este recinto. Sin embargo, la reunión es a puerta cerrada. Solamente se han obtenido a través de redes sociales algunas fotos que compartieron precisamente el equipo de Alejandro Murat, para pues observar que están ahí efectivamente algunos de sus cercanos colaboradores, como es el secretario general de gobierno, Alejandro Aviles Álvarez, y también los propios representantes de la sección 22 magisterial. Y fíjate que esta reunión, pues de toda la importancia, sobre todo porque Oaxaca se colapsa cada vez que el magisterio sale a las calles o decide pues simplemente cerrar las calles como lo hemos visto en los últimos meses y en los últimos años. Y bueno, por eso es la importancia que se le da, porque desafortunadamente el magisterio tiene todavía la posibilidad de movilizarse y de bloquear a los terceros que muchas veces nada tienen que ver. Entonces están en reunión, se espera que den información al término, sobre todo porque, bueno, queremos saber qué ha pasado a partir de que llega este nuevo gobierno y que se menciona, bueno, pues se supone que iban a darse algunos acuerdos para ya aplicar de una vez por todas la reforma educativa. Y se da en un contexto además, Lalo, en donde el día de ayer, a través de otro comunicado, nos enteramos que esta comisión de negociación que se había incorporado con intelectuales desde la Secretaría de Gobernación, pues estarían también renunciando a esta posición de comisión negociadora en virtud, de acuerdo al comunicado, de que ya no hay materia, o al menos ya no han sido tampoco convocados ni por el Magisterio, ni por la Secretaría de Gobernación, ni tampoco por el Gobierno del Estado. Entonces, se está a la expectativa de los resultados que puedan darse de esta reunión, y mientras esto ocurre, bueno, pues también continúan otro tipo de manifestaciones. Fíjate que en el Congreso del Estado, hoy hubo sesión ordinaria, y pues con todo y faltas de ortografía en sus cartelones, diputadas y diputados de la 63 legislatura protestaron contra todavía la toma de protesta del gobernador Alejandro Murat. Recordarás, Lalo, que aquí en Punto Crítico informamos que había cierta molestia de los morenistas, son la segunda fuerza en el Estado, en el Congreso, y había molestia porque su coordinador se había ido a la toma de protesta en la madrugada. Y por otra parte, bueno, pues también había girado oficios, está la copia que giró a los 41 diputados de los 42 que la integran, donde se les informaba que la sesión sería extraordinaria y que se había avalado, por acuerdo de los demás grupos parlamentarios, una sede alterna. Él giró esos oficios, está su firma en estos oficios, y además, en la madrugada, se le vio en las fotos, se exhibió en básicamente en las redes sociales, pues de que estuvo ahí presente, y ahora, bueno, con faltas de ortografía y todo, se subieron los integrantes de Morena a la tribuna a protestar en el Estado por esta toma de protesta. Es un poco, dicen, curarse en salud, y pues con todo y faltas de ortografía. Y finalmente, otro de los eventos o de los hechos que ocurrieron el día de hoy en Oaxaca, que llama también para la opinión pública la atención, es que por consecutivamente, una vez más, diferentes colectivos de mujeres, ahora le tocó a legisladoras de diferentes extracciones partidistas y otras organizaciones políticas, protestar por lo que consideran se ha incrementado la violencia de género en el Estado. Una de las pues representantes de estos grupos, la diputada panista Leslie Zabaleta, manifestó que ella es un caso o que refleja la violencia de género porque durante su campaña fue amenazada en varias ocasiones por grupos armados que dejara de hacer campaña. Y bueno, pues ella manifiesta o da su testimonio de que esto se ha continuado y que ahora, bueno, piden que se detenga, que se haga un alto en el camino esta reflexión, que incluso tuvo como representantes ahí también diversos colectivos de abogados y asociaciones civiles. Y bueno, pues Lalo, a grandes rasgos es lo que está sucediendo en este momento en Oaxaca. Estaremos pendientes a qué acuerdos llega el magisterio con las autoridades estatales hoy encabezadas por el nuevo gobernador. Bueno, regresando a los tiempos del PRI, ¿no? Yo recuerdo hace más de 50 años que sucedía exactamente lo mismo. El magisterio se sentaba con el gobernador a negociar las prebendas, los dineros, los financiamientos y simplemente a la sociedad les importa un rábano a estos tipos, tanto al gobernador como a la sección 22, lo que les suceda a los ciudadanos. Simplemente van por las prebendas. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, así están en Oaxaca, regresando a los viejos tiempos. Mire, le digo, hace más de 50 años que hacen exactamente lo mismo. Y Veracruz, en Veracruz ya Miguel Ángel Yunes Linares, 5 días de gobierno, pero parece que fuera con una premura como no tiene idea, reforzando los temas de seguridad por un lado y por el otro lado, acciones contundentes, ya se ven en Coatzacoalcos, en toda esta parte de Perote, de la zona de los Tuxtlas, inclusive, allá por San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde se están realizando operativos de comisos de cocaína, de marihuana y el abatimiento, desafortunadamente, de muchísimas personas, más de 21 muertos en el día de ayer y de antier. Allá en Xalapa, Veracruz, está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Te agradecemos mucho, Marisa, el que nos tomes la llamada. Eduardo, es un gusto saludarte siempre y saludar a tu audiencia en Ciudad de México. Primero 5 días del gobernador Miguel Ángel Yunes, ¿qué tal va? Primero 5 días y hasta ahorita el tema va tranquilo. Obviamente es muy polémico, obviamente, como bien lo mencionas, es una agenda muy movida y muy saturada por la premura del tiempo. En este caso no hablamos de sexenio, hablamos de bienio. Pero bueno, por lo pronto en la capital no hemos tenido bloqueos en calles, no hemos tenido tampoco manifestaciones hasta el momento, parece que la agenda va tranquila. Mucho se debe a el tema de cero tolerancia que mencionó desde su discurso en el Congreso, en donde dijo que iba a aceptar las manifestaciones, pero que no iba a aceptar los bloqueos de calles. Y parece ser que hasta el momento va el tema controlado. No podemos cantar victoria, no podemos asegurar que así sea. Por lo pronto su gabinete trae marchas forzadas, traen agendas muy, muy demandantes. Esta mañana el gobernador voló a la Ciudad de México para una reunión, como bien lo mencionabas, con el gabinete federal. A diferencia de sexenios anteriores, el gobernador ahora vuela en vuelo comercial. Entonces lo vemos en el aeropuerto de Veracruz, presentando su pase de abordar como todos los ciudadanos. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que esto causa noticia en redes sociales. Oye, pero eso es hacerle nada más al monje loco, ¿no? Porque si tiene los helicópteros que son del gobierno del estado y los aviones del gobierno del estado, le sale mucho más barato utilizarlos que pagar los boletos y los servicios de una empresa comercial, ¿no? Sale mucho más barata la turbocina y los pilotos que ya tienen contratados, que de todas maneras se les tiene que pagar, que hacerle a este teatro como el que le está haciendo. ¿Qué has escuchado, Marisa López Collado, con respecto a que está saliendo información de que los bloqueos que se estuvieron dando en el estado de Veracruz y sobre todo en Jalapa eran financiados por Miguel Ángel Yunes Linares? En ese sentido no tengo información concreta ni información confirmada, pero no me extrañaría por esta polarización o no polarización, sino esta otra cara de la moneda que casualmente a partir del 1 de diciembre, a las 12 de la noche, la ciudad se calmó. Realmente podría ser una teoría, no está completamente descartada, pero la ciudadanía sería una especie de circo, porque esta lucha política entre partidos, a los únicos a los que afecta son a los ciudadanos veracruzanos que viven las consecuencias de este maquiavélico plan, por así llamarlo. Pero no hay datos confirmados hasta el momento, se rumora, sí se rumora. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Marisa López Collado, con lo que venga sucediendo en Veracruz. Ya de momento las acciones del Ejército Mexicano y la Marina son contundentes en contra del narcotráfico y los grupos delincuenciales, ¿no? Desde este momento hay seguridad, hay mucha más seguridad que en otros que en meses anteriores. Era necesaria por todo lo que habíamos comentado, por toda la ola de violencia que vivía Veracruz. Como te comentaba anteriormente, Eduardo, estamos hablando también de un gabinete que trae una agenda muy marcada y me gustaría comentarle a tu auditorio el tema polémico que ha guiado las primeras planas en estos 5 días, que es el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán. Él es perredista, porque recordemos que Miguel Ángel llegó por una alianza y por una coalición PAN-PRD. Y irónicamente se tituló, o no, más bien no se tituló, sino que terminó sus estudios en la Universidad Veracruzana en 1997, pero su título tiene fecha de expedición de octubre del 2016. Hablamos de hace mes y medio. Por supuesto que se cuestionó si había habido alguna especie de preferencia por ser funcionario público, y más porque la rectora, Sara Ladrón de Guevara, está muy vinculada con el equipo de Miguel Ángel Yunes. Digamos que se está tomando autonomía hasta en la misma universidad. Uh-huh. La rectora le ayudó a desarrollar el plan veracruzano de desarrollo, que es como lo presentó como con bomba y platillo aquí en el estado. Y bueno, se está manchando una institución tan prestigiada, que debería ser tan prestigiada como esa Universidad Veracruzana, porque está cayendo en tela de juicio si fue influyentismo o si fue un procedimiento normal, que bueno, para todos por supuesto que cabe la duda de por qué 2 meses antes se emitió un título tan exprés. Que te voy a decir que ya empiezan a salir esos amarres que tenían en la universidad con Miguel Ángel Yunes, ¿no? Inclusive aquí ya se empieza a comentar que los bloqueos y las marchas que estaban haciendo en la universidad era para generar presión en la ciudadanía y que se decidieran por Miguel Ángel Yunes como opción del Salvador.

presentando en su artículo 21, en la sección tercera, en los párrafos séptimo, es que la plusvalía, es de lo que se hablaba, la plusvalía es un bien de la Ciudad de México, dice todavía ese artículo, que no ha sido desechado hasta este momento. Ya dijeron que lo van a cambiar y lo van a eliminar. Eso ya da por lo menos tranquilidad. Pero lo que se había propuesto originalmente era apropiarse de la propiedad privada de todos los ciudadanos. O sea, desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Ahora, pues ya recularon, ¿no? Y salen a decir graciosamente, no es que nos equivocamos. No iba a la intención la no era poner un impuesto extra, pero la verdad es que lo estaban disfrazando. Era un albazo para desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en todos estos países donde la extrema izquierda ha hecho de las suyas? Así pretendían hacerle aquí, ¿no? Y fíjate que Acción Nacional recibió con beneplácito en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México este anuncio al modificar el artículo referido. El diputado constituyente Ernesto Cordero, con quien estuvimos entrevistándolo, consideró que se trata de un proyecto que no protege el patrimonio de la familia ni a la propiedad privada. Bueno, que le hagan un monumento a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Por haber retirado esa burrada. Que fue un grave error, como se venía redactando, y jamás lo votaríamos así. Qué bueno que aceptaron su error, dijo Acción Nacional. Sentenció, por supuesto, que este anuncio era un grave error que estaban cometiendo. Sí, nada. Entonces, más la que gente se dio cuenta. Si no hubiéramos hecho presión de hace 3-4 semanas, recuerdo que tuve yo una reunión a la que asistí con el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y le dije que como vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión estábamos muy preocupados precisamente por ese artículo 21 y que íbamos a estar haciendo presión para que no se diera ese albazo en cuanto a la desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México. Afortunadamente, la presión mediática hizo que estos funcionarios, es que no sé ni cómo calificarlos y llamarlos, porque lo que estaban pretendiendo era filtrárnoslas, ¿no? Que no nos diéramos cuenta y cuando reaccionáramos, pues ya estábamos adentro, ¿no? Sin propiedad privada. Correcto, Eduardo. Y fíjate que en otras cosas, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy se aprobaron el sistema de leyes anticorrupción. Así es que bueno, ya estuvieron al pie del cañón. Dicen que con esto, con este Sistema Nacional Anticorrupción, pues consideran que la capital del país va a estar más protegida. Detección y sanción de esta clase de delitos mediante la creación de la Ley de Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Mira que luego me da risa ese sí. tipo de cosas. Nos tratan de dar a tole con el dedo. ¿Ha seguido usted lo que ha estado sucediendo en la Ciudad de México? La Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a un reportero o a un periodista. Mire, le escupen en la cara, lo golpean, le quitan sus cosas y hacen lo que se les pega su regalada gana. Y esto ha venido creciendo de manera tan impactante que el día de hoy hemos buscado al maestro Eric Monterrosas. Él es oficial adjunto del área de protección y defensa de el artículo 19. Ya lo tenemos en la línea, le agradezco mucho, maestro Eric Monterrosas, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos para toda tu audiencia. Mira, preguntándote, ¿qué es lo que está sucediendo no solo en la Ciudad de México, sino en el Estado de México y muchos estados de la República Mexicana? Vemos que las agresiones a los periodistas siguen creciendo. Yo no sé si hay un contubernio entre las autoridades y los delincuentes y les molesta y les duele que los periodistas y los reporteros le den seguimiento y denuncian todo lo que está pasando. Vimos hace poco que a Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotógrafo y periodista de la revista Proceso, pues simplemente lo asesinaron, ¿no? El 31 de julio. el 30 de noviembre, hace poquito, a Aires Velázquez, reportera del periódico Reforma, allá en el Estado de México, cubriendo una nota. Bueno, la golpean, la escupen en la cara, la detienen, se la llevan al Ministerio Público. El día de hoy, a un reportero también gráfico, lo detienen porque estaba supuestamente cubriendo la información y estorbando, dicen los policías de seguridad pública de la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues este fenómeno que describes es algo que desde nuestra organización Artículo 19 hemos tratado de documentar ante la falta de interés de muchas autoridades en muchísimos estados. Ya mencionaste por el caso del Estado de México, algunos casos del Distrito Federal u otros con una grave impunidad como Veracruz, en los cuales pues no hay una respuesta y no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo. Desde nuestra organización pues vemos el factor común de todos este tipo de casos, ya sea que sean detenciones arbitrarias, vejaciones, amenazas o violencia de género, ¿no? Mencionaste el caso de Iris de la semana pasada, mencionaste el caso de Rubén, que es el caso más extremo de violencia, el caso de privación de la vida. El factor común pues termina siendo la impunidad, ¿no? Y para nosotros algo que ha sido muy importante resaltar pues es primero documentar con bastante rigor todos estos episodios, todas estas violaciones de derechos. Recientemente nuestra organización, en lo que ha sido el sexenio más violento para la prensa en México, el sexenio de Enrique Peña Nieto, hemos hecho un corte el último trimestre. Acabamos de emitir un tercer informe trimestral que se puede encontrar en nuestra página artículo19.org. El informe se titula De lo digital a lo tangible, y ahí hacemos un recuento de todo este abanico de amenazas que enfrenta la prensa y que finalmente reditúan en censura y en autocensura, y no solo violan los derechos de quienes trabajan en medios, sino también vulneran de forma independiente, sino que también vulneran el derecho de la población a estar informada sobre temas de interés crítico. En ese informe, por ejemplo, nosotros documentamos 88 agresiones e incluso documentamos 3 asesinatos durante el trimestre que va de julio a septiembre, y que se suman a la lista de 10 asesinatos de periodistas en lo que va del año. Y bueno, una cosa que nosotros también empezamos a documentar y que nos parece muy relevante en la coyuntura actual son las amenazas, por ejemplo, no solamente de la forma más tradicional que las habíamos visto, sino amenazas en redes sociales. Entonces nos dimos a la tarea también de empezar a documentar este tipo de agresiones, de documentar cómo hay un lenguaje de odio y cómo hay distintos operativos que lo que intentan es distraer la información o atacar, y a través de estas amenazas hacer que periodistas se censuren en línea, ¿no? ¿Y por qué traemos a colación un poco también este otro tipo de amenazas no tan visibles, porque a veces se percibe como que no son tan tangibles como las otras? Pues tiene que ver también con la cuestión de que las redes digitales se han vuelto un lugar privilegiado de debate de cuestiones de interés público, ¿no? Justo esta semana, como tú sabes, pues se está debatiendo ahí en el Internet Governance Forum en la ciudad de Guadalajara, un gran foro global sobre la discusión de Internet, y uno de los grandes temas es qué está pasando en el ejercicio de los derechos humanos para difundir y recibir información con libertad y con garantías de no ejercicio de violencia en lo que son en lo que es la esfera digital, ¿no? Una gran paradoja en de que este foro esté teniendo lugar en la Ciudad de México es que está teniendo lugar en uno de los países en donde la vigilancia masiva y la compra de software espía es muy evidente. Incluso Jalisco, el estado de Jalisco ha comprado por su propia cuenta este tipo de software espía, y ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para que el CISEN revele, por ejemplo, cómo está espiando, a cuánta gente está espiando, pues es como muy importante ver lo que está sucediendo en redes sociales. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en todas las amenazas que hemos documentado en este caso, por ejemplo, de 6 de cada 10 amenazas que nosotros documentamos se han estado dando en el mundo digital y han logrado censurar a periodistas o han logrado que no lleguen temas de interés crítico a la ciudadanía, y en ninguno de estos casos existe una investigación que haya logrado dar no solo con los autores materiales, sino también los autores intelectuales. Entonces estamos viendo que además de las de estas agresiones que hemos ya está, por desgracia estamos acostumbrados en México, las más evidentes en el mundo tangible, estamos viendo un recrudecimiento, y esto nos preocupa mucho ante el contexto electoral de 2018 que se viene, ¿no? Y la importancia del internet, donde debe primar pues un ambiente que garantice la libertad de expresión, la discusión de ideas, incluso las críticas, sobre todo las críticas en los que se ventilan casos de corrupción, en los que se ventilan casos de violaciones a derechos humanos, y pues todo este tipo de información que en el contexto de crisis mexicana es tan crucial. Fíjate que tenemos también un problema muy grave. ¿Quiénes son los encargados de proteger el trabajo de los periodistas? Los legisladores, quienes son los encargados de hacer la norma y que deberían de alguna manera cubrir y cumplir la ley como para que se proteja el trabajo de los reporteros y de los periodistas, nos encontramos que en la Cámara de Diputados simplemente los mismos diputados violan los derechos de los periodistas. Hemos visto este corral de la ignominia que existe allá en la Cámara de Diputados Federal, y ahora nos acabamos de enterar de que a 2 compañeras reporteras de un medio llamado Esfera simplemente les prohíben la entrada a la Cámara de Diputados porque dice que acosan a los servidores públicos, a los diputados. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer los periodistas para evitar que estas agresiones, abusos de poder, de autoridad, se ceben sobre a quienes son encargados de investigar la verdad y darla a conocer? Justo lo que mencionas, pues nos plantea, dice, ¿quién es cuál es la entidad o quiénes son los actores que tienen que garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión? La responsabilidad última, de acuerdo a todos los estándares internacionales y los estándares domésticos de derechos humanos, pues es el Estado en sus distintos niveles. Y por desgracia, no solo no tenemos un Estado que no garantiza, sino que activa, a veces no estamos hablando simplemente de la omisión, sino de que activamente vulnera derechos. Y por ejemplo, algo que quizás para ilustrar este punto me gustaría traer a la mesa, en todas las agresiones que nosotros hemos documentado, en las cuales se sabe o hay un indicio, porque tampoco es que nosotros seamos buen ministerio público, sino que es obligación del Estado investigar para dar con los responsables, pero en donde se tiene un indicio o las víctimas indician probables responsables, 7 de cada 10 son actores estatales, ya sea que sean jueces, ya sea que sean policías municipales o presidentes municipales o legisladores, y puede haber distintos instrumentos, pueden ser desde las formas más burdas de una amenaza directa hasta una judicialización por demanda de daño moral o esgrimiendo argumentos de que no se puede indagar sobre la vida privada, cuando sabemos que un funcionario público pues tiene que responder por sus actos, ¿no? Maestro Eric Monterrosas, fíjate que tenemos ahorita precisamente en la línea, nos ha hecho el favor de llamar la reportera que precisamente fue pues bloqueada, vetada en sus derechos allá en la Cámara de Diputados Federal. Y no le permiten la entrada a ella y a otros reporteros más porque dicen que acosan a los diputados. Si me permites que de viva voz nos cuente ella qué es lo que está sucediendo. Te agradezco muchísimo, no voy a dar tu nombre, pero me gustaría que nos platicaras qué fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados, con qué diputados son con los que tuvieron problema, ¿y qué es lo que ha venido sucediendo? Sí, Sí, cómo no, mira, estuvimos ahí nosotros con la diputada Paola Gálico Félix Díaz. Ella es miembro de la Comisión de Trata de Personas. Del Partido Verde, ¿no? Del Partido Verde Ecologista. Esta diputada mostró interés en hacer, en contratar unas páginas, para promocionar su labor dentro de la Comisión de Trata de Personas. La negociación se hizo vía WhatsApp, el acuerdo comercial, y ella nos dio instrucciones a su asesor para que nos hiciera llegar la información que quería que saliera publicada en una edición especial. O sea que les contrató servicios publicitarios. Nos contrató servicios publicitarios y de promoción de su quehacer legislativo, y nos lo autorizó. Tenemos todos los WhatsApp. Nosotros reportamos esto al presidente de la Comisión Parlamentaria del Partido Verde Ecologista, el diputado Sesma, y el diputado Sesma nos dijo que la demandáramos porque era un acuerdo comercial que ella había incumplido, pero que el Partido Verde Ecologista no tenía ningún inconveniente en que nosotros siguiéramos haciendo nuestra actividad de información hacia adentro de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el día de hoy nos habló la secretaria del diputado Sesma para decirnos que si la diputada no nos levantaba el castigo, que nosotros lo consideramos abuso de poder por parte de ella, nosotros pues seguíamos teniendo el acceso restringido a la Cámara de Diputados y, en consecuencia, nosotros no podemos realizar nuestra actividad informativa como la hemos venido realizando desde hace más de año y medio. Esa es la situación. Nosotros estamos denunciando abuso de poder por parte de la diputada Paola Gálico Félix Díaz, que su nombre comercial, ella se quita el apellido Gálico, nada más ella firma Paola Félix Díaz. Bueno, pues ahí está la denuncia. Tenemos en la línea al maestro Eric Monterrosas. Él es oficial adjunto del Área de Protección y Defensa del Artículo 19. Vamos a preguntarle qué es lo que procede y cómo se puede actuar ante estas graves afectaciones que están haciendo los funcionarios públicos en contra de los periodistas. Eric Monterrosas, ¿sí escuchaste las declaraciones que hace nuestra compañera reportera? Sí. Pues primero externo la solidaridad también de la organización. En este caso, como en todos los casos de violaciones a la libertad de expresión en el gremio periodístico y también en gente independiente que está ejerciendo el derecho. Y yo creo que esto es muy emblemático, ¿no? Esto es muy emblemático del bloqueo informativo. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la perspectiva de derechos humanos, lo documentamos como, independientemente de otras vulneraciones de derechos, como un bloque informativo, porque no están dejando uno que, pues en este caso, la colega pues pueda tener acceso a información, y están privando, como hace rato decíamos, pues a la ciudadanía de cuestiones de interés público, muy público, ¿no? En este caso, pues gente que ostenta cargos de elección popular. Definitivamente esto pues tiene que hacerse de conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a partir de ahí instrumentar una queja. Y pues sí, también puede haber, como en este caso, la vía legal que han optado por implementar, pues sí, ejercer una posible acción por las responsabilidades y deslindar quién ordenó ese bloqueo informativo, que finalmente es una vulneración grave de derechos en uno de los espacios que son por excelencia pues donde tendríamos que estar más informados, porque es donde se discuten las cuestiones que más nos conciernen, ¿no? Donde tendría que privilegiarse precisamente la democracia, ¿no? Y parte fundamental de la democracia es el derecho a informar y estar informado. Eric Monterrosa, si nos lo permites, le vamos a dar seguimiento a este caso. Te vamos a buscar para que nos hagas el favor de decir también de qué manera han podido apoyar a estas reporteras, porque en México no podemos seguir tolerando este tipo de abusos. Efectivamente, ¿no? Pues el problema es esta opacidad estructural, que es la que hace permisible tanta impunidad, es la que hace permisible tanta corrupción, y que nosotros no tengamos como ciudadanía todos los elementos, tanto para tomar las decisiones como para que nos rindan cuentas quienes nos deben de rendir,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Agustín Carstens aceptó su designación como gerente general del Banco de Pagos Internacionales, BIS por sus siglas en inglés. Este es un banco de los bancos centrales, ya que actúa como contraparte de primera categoría en las transacciones financieras de los propios bancos centrales y como agente o fideicomisario en operaciones financieras internacionales. Si bien es cierto que la noticia y el timing no son los mejores ni los adecuados, la renuncia será efectiva a partir del 1 de julio de 2017, por lo cual tendremos banquero durante la toma de posesión del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero. Se percibe entonces un mercado nervioso ante lo anterior. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esto es lo que sucede a nivel macro, ¿no? La información de los pesos, pero así en el macro, en el gran volumen. En ese micro, el que nos pega a usted y a mí directito, donde nos duele ahí en el bolsillo. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues quedó exactamente en 19.90, esto en Banamex, a la compra y a la venta en 20.65. La Bolsa Mexicana de Valores, déjeme decirle que tuvo un incremento de 1.12%, quedando en 45.609.9 unidades. La mezcla de petróleo, ¿cómo quedó hoy, Rubén? Exactamente, quedó en 44.08 dólares el barril. Bueno, y las reservas internacionales están en 174.064 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro, 31.000 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos el día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. ¿Cómo dicen? Hoy tenemos, no puede Estados Unidos obligar a México a pagar muro. ¿Cómo de que no puede obligarlo? Bueno, vienen todos los detalles allá en el periódico El Punto Crítico. www.critico.com. Ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. Mire, se destaca esta nota porque Donald Trump ha venido realizando una serie de acciones con la intención de perjudicar lo más que se pueda a la economía mexicana. Y eso que todavía no toma posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínese cuando se siente en la silla presidencial, pues va a ser las locuras que pueda usted imaginarse. He comentado en este espacio que la decisión de Donald Trump de castigar a las empresas que vengan a México y que inviertan con un impuesto del 35%, pues simplemente en la lógica económica no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque los dueños del capital lo que buscan son utilidades, donde su dinero rinda más intereses, donde les den más beneficios, ahí se van a ir a invertirlo. Los dueños del capital no tienen patria, no tienen preferencias en cuanto a amistad o arraigo. No, ellos van por el dinero, van por la utilidad. Y si en Estados Unidos de Norteamérica los castigan con impuestos, simple y sencillamente sacan su lana y se la llevan a otro país. Ojalá México sea el país que tenga las condiciones jurídicas y económicas para dar certeza a los inversionistas y que se vengan para acá. Por lo pronto, los chinos ya se acercaron al gobierno mexicano para decirle: oye, si Estados Unidos no quiere hacer negocio contigo, nosotros nos venimos. Los huecos que vaya dejando Estados Unidos, danos chance de irlos llenando. También los alemanes. Imagínense lo que les representaría a estas potencias, por ejemplo, Rusia,